El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, amigos de la región oriente del Estado de México, en Amecameca, en Tlalmanalco, en Ozumba, en Tepetlixpa, también nos escuchan, una parte del Distrito Federal, y en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Un saludo muy grande desde la cabina de Amateur Radio. Presento a César Ariel Guerrero, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos nuestros radioescuchas? Pues empezando aquí con Amateur, medio destrozados. Décima edición de Amateur, señor Eladio Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días, Pepe, Ariel. Buenos días, radioescuchas, la décima edición, un poquito crudo. Pero estamos muy contentos de acompañarlos en este décimo programa y pues a darle. Sí, un saludo a toda la gente que pues nos escucha, un saludo a la gente que trabaja muy temprano. Cuando nosotros llegamos a la casa, pues ya mucha gente ya se iba a su trabajo, ¿no? Así es, madrugan aquí mucha gente que madruga, la gente de Ozumba, de Tepetlixpa, de Ameca, de Ayapango. Gente muy trabajadora que ya temprano le está dando y otros van llegando. Exactamente, pues empezamos Amateur 10 con Amateur. La frase de la semana, señores. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. ¡Ah! Bueno, vamos con esta frase de la semana, que es del mismísimo Juan Villoro, que por cierto creo que esta semana cumplió años, o estoy equivocado. 53 años del buen Villoro. Por ahí hay algunas reseñas de, bueno, era un escrito que hace una revista con referente a Villoro, y lo que decía era más o menos así, de que Villoro es como la parte media y la parte de todos los escritores mexicanos. O sea, mencionaban a Monsiváis, mencionaban a Carlos Fuentes, mencionaban a Octavio Paz inclusive, ¿no? Y que Villoro mediaba entre todos ellos, y a todos ellos se les recordaba con las lecturas de Villoro, ¿no? Esta frase dice así: cuando empiezas a beber, te ilusiona que te toquen las gotas de la felicidad, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, ¿no? Es correcto. Pero luego te conformas con que te toquen las gotas antidepresivas. Como las que tenemos que tomar hoy. Exactamente, señores. Hoy décimo programa de Amateur, un poquito etílico. Es que hace 8 días, como estábamos hablando de las sustancias, hoy nos tocó hablar un poco del alcohol. Los depresivos de un día, de la noche de un día difícil, como decían los Beatles. Así es, así es. Y pues Villoro, gran referente de la literatura mexicana, mi queridísimo Eladio. Sí, él de hecho ganó el premio Príncipe de Asturias hace 3 años por un ensayo que hizo que se llama La Alfombra Roja, que es hace referencia al narcotráfico y al gobierno. Habla mucho sobre esta relación que está a la par de todo, cómo se va dando esos tejes y manejes, y está muy interesante. De hecho está en varios blogs y estaba en Letras Libres, y por ahí estaba el ensayo para que lo puedan descargar. Se llama La Alfombra Roja, está muy interesante, y pues nosotros los amateurs le mandamos un abrazo al buen Villoro, que seguramente nos está escuchando. Claro que sí, es seguidor. Él está catedrático de Barcelona, e igual anda por allá y pues también nos escucha. Yo sé que luego nos deja ahí unos mensajitos. Juan Villoro, que también tiene una relación muy estrecha con el deporte. Inclusive una televisora, en especial Televisa. Telerisa. Lo invitó a que hiciera algunos comentarios acerca de fútbol. porque Villoro es un apasionado de fútbol. De hecho, tiene un libro de fútbol. Sí, el Dios es Redondo. Así es, Dios es Redondo. Tiene cuentos de fútbol también. Así es. Él está muy ligado al deporte. Qué lástima que pues en Televisa solamente haya intentos de como de llevar más allá las cuestiones que todos los días llevan, o sea, el deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Villoro estuvo participando ahí en Televisa Deportes con simplemente era genial cuando comentaba, pero pues desgraciadamente ya no le dieron continuidad, ya no siguió al aire. Y es una lástima porque es uno de los escritores mexicanos más reconocidos y más trascendentes en el momento. Sí, y nada más él tiene un pequeño defecto que le va al Barcelona, pero bueno, se le pasa. Pero se le pasa, mi estimado Eladio. Pues es de todo, ¿eh? Es rockero, es futbolero, es nostálgico de la Ciudad de México. Es un buen cronista. Ha retratado a la Ciudad de México como ningún otro. Les comentaba que pues lo comparan mucho con Monsiváis, con lo que es Carlos Fuentes, que inclusive también Octavio Paz, ¿no? Que todos ellos tenían una visión pues más o menos ahí particular de la Ciudad de México. Pero Villoro junta todas esas voces, las hace suyas y las plasma pues en textos maravillosos. Léanlos, queridísimos radioescuchas. Juan Villoro, pues ahí hay varios libros, El Testigo, el que estás leyendo, ¿cómo se llama? Safari Accidental. Hay una novela pequeñita que se llama Llamadas desde Ámsterdam, que está bastante simpática. Y en lo que se compran algo para leer de Villoro, pues les dejamos esta frase, que sí tiene que ver mucho con lo que hoy a los amateurs nos sucede. Y a todos, bueno, a mucha parte de la gente, ¿no? O sea, tenemos una cruda desde las elecciones, o sea, una cruda emocional y una cruda de lo que está pasando también en el país, que pues es increíble, ¿no? Es increíble que pues la gente que está o que tiene las riendas ahí de la ley vote a favor de cosas que son totalmente incongruentes, ¿no? Así es, como nuestro señor presidente, que es como la chimoltrufia, cuando no dice una cosa, dice otra. Ahora, hace 8 días estábamos hablando de la legalización, bueno, más o menos, ¿no? Tomamos el tema de la legalización y de un poco, la cosa absurda de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ahora el presidente va a Naciones Unidas y dice, pues es que hay que tomar otras alternativas. Después de 6 años que ya se echó a quién sabe cuántos cristianos. Claro. Ahora ya empieza a sacar sus verdades, según su verdadera. Ya empieza a sacar esas ondas. Y pues yo creo que hay que ser congruentes con el discurso que se tiene, hay que ser congruentes y hay que, pues tratar de cambiar el curso. Y si lo vas a cambiar, cámbialo a un tiempo adecuado, no ya al final de las cosas, ¿no? Decían por allá, en la vieja Grecia, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Así es. Entonces, de sabios. Aquí no cambiamos de opinión porque pues tenemos nuestras ideas bien claras, sabemos lo que queremos y queremos enviar saludos. Sí, le queremos mandar un saludo y un abrazo muy grande hasta Toluca, a Fede Figueroa, al Pigi. Lamentablemente su mami está delicada de salud, parece que la van a operar y pues nosotros aquí le mandamos un gran saludo de parte de Ariel, de Pepe, y mucha fuerza, mucho valor, mucha entereza y que le eche muchas ganas. Sí, buen Pigi. Sí, todavía recuerdo cuando íbamos a su casa a jugar Nintendo, NES. Con Mario Bros. El Punch Out. Y la señora nos decía, nada más tienen una hora. Sí. Así es. Un saludo muy grande. Figueroa. Así es. Bueno, vamos a recordarles un poquito. Para la gente que quiera estar interesada de un poco de información de la Liga de Básquetbol, lo pueden checar en Face en la siguiente link, ¿no? Sí, con el siguiente link, sí, la dirección es de Facebook, ¿no? En Facebook, sí, que se llama me gusta. Encesta Fray Martín de Valencia, si lo buscan en Facebook. Y para Liga del Rosario lo pueden buscar como Liga Femenil de Rosario. Para que ustedes tengan todos los datos, horarios y juegos de las ligas de básquetbol que va a haber. Y bueno, que hay, perdón. Y los juegos que va a haber. Bueno, nos vamos con una rolita. ¿Esta rolita de qué se trata, Pepe Toño? Pues es una canción muy emblemática para mí, en este caso. Se las comparto. Hay una señora por allá estupenda que acaba de cumplir cerca de 90 años. Se llama Ángela Fuentes, mi abuela. Y pues a ella le gusta mucho este tema. Ahora lo vamos a recordar a cargo de Ray Conniff, un un señor, pues Un hombre orquesta. El hombre orquesta. Así es, así es. Esto se llama Vereda Tropical. Ojalá y les guste, señores, en Amateur 10. Vámonos. Crudeando. La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 16 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. Un saludo a al buen Danis, que nos escucha cada 8 días religiosamente. Un saludo ya. Ya me llegó tu mensaje, Jorge. Pues ya, trato hecho, nada más, no se diga más. A ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Ahí tenemos un business. Vamos a llevar a los PAMS otra vez al volcán. Entonces, el 7 de octubre le estaremos llevando a los muchachos una vez más a una travesía más al Ixtacíhuatl. Están bien padres las fotos que toman allá arriba, ¿eh? O sea, son irreales, realmente. Estar allá arriba es hacer algo fascinante. Sí, pero si son de Adebis, no están photoshopeados. No. Así es. Bueno, hoy tenemos noticias locales e internacionales, entonces vamos a darle. Nacionales e internacionales. Internacionales, ¿no? Nacionales e internacionales. No puede ser. Vamos. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, y la noticia de esta semana, que es tanto nacional como internacional, es que el poderoso piloto mexicano de Fórmula 1 cambia de escudería y se va a McLaren. El Checo Pérez felizmente firma antes de que se lo llevara a Ferrari. Se estuvieron peleando seguramente, pero terminó en McLaren Mercedes. Y Ariel fue el que me estaba dando la noticia también de Lewis Hamilton, que se va a la escudería de Mercedes, donde estaba Schumacher, que tuvo un regreso, pero pues la verdad ya el hombre ya nada más venía a dar el tour después de todo lo que había ganado. Y por una suma de 100 millones de dólares se fue nada, Hamilton. Nada, lo que traigo ahorita en la bolsa. Y de piloto principal se queda en McLaren Mercedes el Checo Pérez. Qué felicidad nos da, porque la verdad el muchacho es un gran piloto, fuera de, sin tendencia al nacionalismo ni nada. Es un gran muy buen piloto, que promete mucho. Muy loable lo que hace Checo Pérez. Inclusive Adrián Fernández estuvo muy poquito tiempo en la Fórmula 1. Sí, él no estuvo en la IndyCar, que es como la antesala, digamos, de la Fórmula 1. Llegó un ratito a la Fórmula 1, pero luego... Sí, no, la verdad es que debes de tener pues muchas cualidades y no decir otra cosa para estar compitiendo a ese nivel. Y bueno, Sergio Pérez lo ha demostrado, tanto que ya está firmado con McLaren, que es como si algún jugador mexicano se fuera a jugar al Barcelona, algo parecido. O al Madrid. O al Madrid, sí, así es. Iba yo. Bueno, es que está Ferrari, podemos claro, comparar sí, con Ferrari. El Madrid, porque son los Ferraris. Sí, pero yo creo que de los escuderías más importantes en Fórmula 1 es tanto Ferrari, obviamente, como McLaren-Mercedes. Va a ser un buen cerrón el que se van a dar. Fernando Alonso, por su parte, con Ferrari, y ahora Checo con McLaren. Y a su vez llega un mexicano, el Guti, que estaba en una fórmula, digamos, abajo. Llega a Sauber, donde actualmente está Checo Pérez. No recuerdo si llega como coequipero o llega como piloto principal, pero bueno, llega a esa escudería y esperemos que haga bien el trabajo. Pues a Sergio Pérez le han pasado algunas cosas, o sea, es muy buen piloto, pero a veces las circunstancias no le habían ayudado. Es parte de la escudería, ¿no? En donde no se le habían encuentra. Ayudado que por las llantas, que porque el carro, que porque... Pero aún así... Ha sacado resultados. Sí, así es. Ahora imagínate con esta escudería tan, tan poderosa. Sí, la estrategia va a ser mejor, el auto definitivamente va a tener muchas más cualidades y ventajas. Y teniendo un piloto como él con sus cualidades, pues seguramente la va a hacer muy bien. Así es. Bueno, y otra de las noticias es que la Liga y la Copa Muy X, bueno, en el caso de la Copa MX o Muy X, como le decimos aquí, pues ya están los semifinalistas y pues puro de primera. El regreso triunfal de Cuau. De el Cuauhtémoc Blanco. Ah, yo pensé que iba a ser el regreso triunfal de las Chivas, pero no, todavía no. O sea, hoy se miden contra el Pachuca, pero bueno, eso es otra cosa. Cuauhtémoc Blanco alza la mano y dice, aquí estoy a mis 39 años. Todo un Roger Milla. O sea, ese cuate de veras que no se quiere ir a retirar, no se quiere ir de las canchas. Pues es que es la parte de la pasión del fútbol. Económicamente no creo que lo haga por el dinero, es más bien por la pasión que tiene al fútbol. Y es difícil, yo creo, pues pensar en un retiro, aparte de que fuiste ídolo, ¿no? No, y ves que el América ya lo quería retirar desde hace como 2 años, ¿no? Ya le quería hacer su homenaje y ya retírate, mano. Pero Cuauhtémoc Blanco alza la mano y bueno, también pues deja un poco que desear. La visión con que toman esta copa los equipos de primera división. Así es. Porque, pues, como dice por ahí este señor, el Piojo Herrera, estaban preguntándole en la semana qué pensaba acerca de, pues, del nivel que están dando otros equipos. Y él decía que, pues, él hizo todo lo posible por ahora sí que por ganar la copa, ¿no? No se le dio a la América. Ni a la América, ni a las Chivas, ni a los Pumas, ni a nadie, ¿no? No se le dio, pero, por ejemplo, en el caso de la América, lo que argumenta este señor, el entrenador, dice, pues es que nosotros no hicimos menos la Copa, pero pues creemos que todos los demás equipos, pues sí. Pues sí, y mira, yo creo que la idea de la Copa no es mala, más bien les tienen que dar un mejor premio, ya sea económico, un buen dinero, porque no hay nada de que los equipos de primera división puedan pelear. Entonces ellos lo ven de repente como voy a llevar a mis jugadores de primera a que se cansen, a que se puedan lastimar. Entonces pues lo hacen a un lado. Lo que deben de hacer, ¿sabes qué? Pues vamos a darle un premio, ya sea económico o alguna, o algo, que se vayan a alguna Copa de Sudamérica, no sé, el campeón de la Copa, para darle un poco más de interés y también que le metan más garra y la gente vaya también a los estadios. Porque la idea de esa Copa es que la gente vaya a los estadios y pues no. No se ve por dónde, pero bueno. Yo creo que ahí este señor Necio de María, se llama Necio, ¿va? Sí, Necio, no, pues sí, pero le queda al hombre porque el gángster. El señor y compañía deberían de recapitular un poco lo que es la copa y deberían de aprovecharlo, como dice Ariel, pues la verdad en el fútbol mexicano ahí, o sea. Lo que sí, y estaba leyendo ayer, es que a muchos jugadores de primera A les está funcionando porque jugadores de Dorados ya están buscados por equipo tanto el América como el Morelia. Entonces, para ellos, pues, es gratificante y bueno, ¿no? Sobre todo, yo creo que por eso lo hacen los equipos de abajo, los equipos de la primera A, y sobre todo los jugadores, como dices, ¿no? O sea, tienen un escaparate muy grande al enfrentarse con equipos de primera división, en el cual dicen, bueno, pues a lo mejor si la puedo hacer, si meto unos goles, si soy buen defensa, si la armo en mi posición, pues alguien me puede por ahí jalar, ¿no? A equipos de primera. Y pues dinero hay en la Federación Mexicana. Sí, en el fútbol nacional mucho sí, dinero. O sea, aunque no llenes estadios, dinero hay, ¿eh? Sí, mucho sí, patrocinio. Patrocinio es enorme. Yo creo que le deberían poner un poquito más de ganitas a la copita. Pues por cuestiones económicas, por eso hicieron los torneos cortos. Les rendía más tener dos torneos cortos a tener uno largo, sí, por toda la derrama económica que hay. Bueno, y parte del fútbol, Jaguares ayer le ganó al Cruz Azul. Y el León, pues otra vez el León indomable, le gana al Monterrey allá en León. Los partidos para este sábado, aquí está el clásico de las televisoras, tenemos clásico cada 8 días. América contra Morelia o Televisa contra TV Azteca, como obviamente lo quieran ver. Va a ganar el Morelia. El Morelia es el papi del América. Ya sí, es su hueso. Como en los años 80 era el Puebla para el América, ahora lo es el Morelia. Morelia le da en la torre al América siempre. Y bueno, pues quien se quiere ir al estadio a desilusionar el América, pues vaya el sábado hoy a las 17 horas. Un ratito que le caiga. Tigres contra San Luis a las 19 horas. Tigres que, pues, el Tuca se sigue enojando. Y lo va a seguir haciendo por el resto de sus días. ¡Cagajo! ¡Cagajo! Pachuca contra las Chivas. Duelo de super entrenadores perdedores. Poderoso Banship y Evo Sánchez. Penta, Pichichi, goleador, jugadorazo, pero como del técnico malo, Hugo Sánchez. Que ayer estábamos comentando y te les platicaba yo que el lunes o martes, en Televisa pasaron un especial de Hugo Sánchez, de toda la trayectoria en goles que tuvo este señor. Y pues ahí en Twitter estuvo medio cotorra la cosa, ¿no? O sea, dice, bueno, si va a haber un especial de Hugo Sánchez, y si eres esposa, pues te recomiendo que mejor ya te duermas, ¿no? Métete a la cama y duérmete porque va a estar muy bueno. Y sí estuvo muy bueno lo que comenté, yo no lo vi, ojalá y lo repitan. Yo la verdad, cómo me apasionaba con este señor. Hasta me compré un diccionario, o sea, a mí me valía gorro el diccionario, el diccionario... La mismísima imagen de Hugo Sánchez. Sí, con la chilena ahí contra el Obrañez, ¿no? Espectacular. Yo creo que si el señor hubiera tenido todo el apoyo que ahorita tienen los futbolistas, o sea, es más, aquí ya le hubieran hecho su iglesia como en Argentina, ya Maradona, yo creo. La Uguiña. Sí, en el metro. Atlas, Toluca, también otro juego. Pumas contra el Puebla. Mañana en CU, a ver qué tal le va a los Pumas. Y el Atlante contra el Santos. Así es. Bueno, nos vamos con una rolita. Esta rolita es de Elvis Presley. Y yo, como les había comentado, iba a poner canciones de fútbol y dirán, Elvis Presley, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Pero esta canción, que se llama A Little Late Conversation, es una canción que hacen para una marca deportiva llamada Nike, en donde hay una jaula. El juez es nada más y nada menos que Eric Cantona, francés, que juega en el Manchester United. Y bueno, salen jugadores como Totti, como Roberto Carlos. ¿Quién más sale? Estaba, creo que Maldini. Los que estaban, es como del 2003 el comercial. Son como retas de 3 contra 3 con unas portillas chiquitas dentro de una jaula. Y entonces ponen esta canción de fondo que está bastante agradable. Amateur. El rey. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, asociación civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 32 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y ya es la sección, la parte de nuestros invitados, y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hacer una recapitulación de la gente que ha venido aquí. Ya tuvimos a un campeón mundial de box, a Gannigan. Así es. Tuvimos al club de alpinistas Los Pams, que nos vieron a platicar de lo que hacen. Ya tuvimos también a Eder Vargas, que jugó fútbol en primera división con el Puebla. Pura gente campeona de la región. Y hoy tenemos a un campeón también aquí, pero con una pequeña peculiaridad, que él es Emiliano Negrete. ¿Y cuántos años tienes, Emiliano? 13 años. Emiliano tiene 13 años y es campeón nacional charro. Entonces vamos a ver qué nos platica hoy Emiliano de lo que hace. Que todo viene de la mano. O sea, el deporte, como se le conoce popularmente en México, pues tiene que ver con balones y con raquetas y con bats y con todo ese tipo de cosas. Pero también existe otra parte muy tradicional, que es la charrería, que se le llama el deporte de México, ¿no? Tú te dedicas a la charrería desde qué año, o sea, estás muy chavito, y pues ¿desde qué años empezaste a...? Pues desde chiquito, como de 3 años. ¿Ah, sí? Empecé a agarrar la riata, a montar caballos. Bueno, realmente nosotros somos bastante inexpertos en esta parte de la charrería, entonces yo quisiera preguntarte, por lo que yo más o menos tengo idea, bueno, hay, no sé cómo se le llamen suertes, eso, cómo se le llama a las diferentes actividades que hay dentro de la charrería, entre una de ellas es la riata, lo que tú haces. Sí. Pero ¿qué otras suertes, eso son suertes? Sí. ¿Qué otras suertes son las que hay dentro de la charrería? La cala de caballo. ¿Eso de qué se trata, por ejemplo? Donde demuestras la rienda charra de tu cabalgadura. O sea, es como controlar al caballo y hacer que el caballo haga lo que tú quieras. Sí. Ok. Los piales. ¿Piales qué es eso? Que tienes que agarrar las patas traseras de la yegua y amar hasta que la pares. Ok. ¿Pero la tiras o nada más la paras? Nada más la tienes que parar. Ah, okay. ¿Y el gusto por la charrería es por parte de tu familia? ¿Te entró la cosquillita de empezar con esto? Es que a mi papá le gusta eso. Y yo también tengo que hacerlo. Sí, acá está mi familia es charro. Sí, así es. Entonces, ¿tú has estado compitiendo en estos menesteres de la charrería? Sí, llevo 3 años compitiendo. Ah, ¿y dónde has estado compitiendo? ¿Qué has ganado? Cuéntanos. La primera vez no tuve la suerte de ganar nada, que fue el campeonato nacional aquí en Huastepec. El segundo fue en Irapuato, donde tuve la suerte de ganar el primer lugar en manganas a pie. Y este año, que fue en Irapuato, que quedé campeón con un equipo de Mazatlán. Vale. ¿Qué es eso de las manganas a pie? Tienes que agarrar las manos de la yegua y tirarla. Ok. ¿Y de las suertes cuál es la que más te gusta? Digamos, ¿cuál es tu especialidad? Las manganas, ¿sí?, a pie. Las manganas a pie. Pues es muy interesante esta cuestión. No, y aparte, la verdad es que, pues para empezar, para subirte para un caballo, pues primero los debes tener bien puestos, ¿no? Que algo, no creo que podamos nosotros. Yo, por lo particular, no me subiría a un caballo. Yo me acuerdo que una vez se subió a un caballo y ya estaba muy estresado el pobre animal, que todo el mundo se estaba trepando en él, y pobrecito ya se quería ir a su caballeriza, y pues ahí me lastimó la rodilla porque se pegó mucho a la barda, Y desde ese momento ya no quise volver a montar, ¿no? Pues es que los estresas, mano. No, pues sí, no, en estado de cara de alcohólico. ¿Cuántos canijos estaban ahí montando al pobre caballo? Y desde ahí, pues ya pues me alejé un poquito de eso, ¿no? Ya no me llamó mucho la atención. ¿A ti te ha pasado algo con los caballos? ¿Les tenías miedo cuando estabas más chavito? No mucho. Sí, me han pasado varias cosas. Y aún así. Ajá. ¿Alguna anécdota que recuerdes así que te haya sucedido cuando empezabas con esto? Bueno, igual ahorita todavía te pasa. Me caí de un caballo que se resbaló y me fui con todo y él. ¿No te pasó nada? No. Pero son cosas, ¿no? Gajes del oficio, ¿no? Que suceden. Sí. Oye, y bueno, hay competencias nacionales, pero se van, van calificando. ¿Cómo es esta parte para llegar a una competencia nacional? Pues, van calificando, como vean, tienen puntos negativos. Hay jueces. Hay jueces donde tienen un reglamento y así van viendo qué es bueno y qué es malo. Pero primero lo van haciendo aquí, digamos, en la zona y, digamos, si competirías aquí en Ameca, compites con gente de la zona, con Chalco, con Tlalmanalco, supongamos, de ellos supongo que sale un campeón y se va a una zona más, a regional. Y luego de regional yo creo que ya te vas a un nivel más, que es el nacional, que es donde eres campeón, ¿no? Sí. ¿Ya eres campeón entonces? Ajá. ¿Hay categorías? ¿En qué categoría eres campeón? Hay dientes de leche donde son los más chiquitos. ¿Como los tuyos, Pepe? Luego infantil A, infantil B y juvenil. Yo participé en infantil B y ahí fue cuando quedamos campeón. ¿Y hasta los cuántos años es en el infantil? Infantil ves hasta los 14 años. O sea, te queda un año seguir siendo campeón y luego ya le brincas y a darle la otra. Sí. Y aparte, bueno, el mantener un caballo, yo creo que aquí está el papá, pues como mantener otro hijo, ¿no? Debe ser bastante. Más, yo creo. Sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho amor al arte para estar en eso. Y sobre todo ya traerlo en los genes. La familia de Emiliano, en el caso de su papá, pues es gente de aquí de Ameca que siempre le ha gustado la charrería, siempre han estado metidos. Y bueno, hay mucha gente que ya también, en el caso por ejemplo de la familia de mi esposa que también le gustó la charrería, pues lo dejó. Y hay varias familias, como los Menés creo que también están metidos, ¿quién más? Bueno, no recuerdo ahorita los apellidos de las familias, pero sí hay mucha familia aquí en América que está metida en la charrería. Así es, y sí es muy popular, o sea, digamos, vaya, tenemos como medición, por ejemplo, el fútbol, ¿no? O el básquet, o mejor en el norte del país se da mucho que a la gente le gusta el béisbol, pero sí es popular, o sea, sí vas a las plazas y se llenan y hay mucha gente. En algunos lados, en Pachuca es donde más afición hay a la charrería. Ahorita comentaba tu papá que van para allá, ¿no? A Pachuca. Sí. ¿Vas a competir? No, solo voy a ver las finales de un campeonato. Ah, bien. O sea, vas a la escuela. Y también hay, a ver, sácame esta duda, las finales de la charrería es en la Feria del Charro, o sea, que se hace en Guadalajara, en el rancho de los Fernández, ahí son, o es nada más, es un congreso charro, ¿no? Que se le llama. Ah, se hizo ahí. Los hacen en diferentes lados. En donde les toque. Este año ya está en breve iniciar el campeonato nacional de mayores y es en la ciudad de Zacatecas. Cada año se cambia la sede y pues bueno, eso es en base a una votación de toda la República y los congresos nacionales duran 15 días en donde hay tres charreadas diarias con tres equipos de diferentes lugares de la República, donde está representada toda la República, desde el norte hasta el sur y parte de los Estados Unidos, y dos escaramuzas también de distintas regiones del país. Entonces es un convivio donde la charrería, durante los 15 días que duran, es un ir y venir de caballos impresionante. Es una derrama económica también muy, muy, muy fuerte para cada estado que hace ese campeonato. El próximo año, en el 13, va a ser algo fuera de serie, porque se va a realizar en Acapulco, Guerrero, algo que nunca se había hecho. La Federación Mexicana de Charrería acaba de hacer el torneo de aniversario de la Federación, y como prueba lo hicieron en una nave con climatizada y todo, y la verdad es una experiencia muy padre el poder combinar el deporte nacional, que es la charrería, con la playa, ¿no? Que es algo que realmente, pues bueno, no es muy común. ¿De qué se trata exactamente el evento charro? O sea, el congreso. La charrería, no. Ah. Hace un rato lo mencionó. El campeonato, güey. ¿Qué quieres decir? No me doy a entender, mis ideas están flotando. Pero bueno, hay un partido de fútbol, ¿no? Sí. Y se trata de algunas cosas. ¿De qué se trata el evento? La charrería. Es el deporte de los mexicanos, ¿no? Es una tradición y es algo que se ha preservado y que nos enaltece ante el mundo, ¿no? Entonces, la Federación Mexicana de Charrería organiza estos eventos. La participación de cada equipo que va al campeonato nacional ya es por una serie de eliminación, ¿no? Primero compites en tu estado, uh-huh, en donde, por ejemplo, el estado de Jalisco, el estado de México, el estado de Hidalgo, son estados que tienen demasiados equipos. Te estoy hablando de 80, 90 equipos que compiten en cada estado, ¿no? Uh-huh. Y de ahí surge el campeón, que tiene su pase directo al nacional, y después las mejores calificaciones se van eliminando en circuitos como el regional. Y después hay dos, tres torneos como la Independencia y todo eso, ¿no? Y ya cuando llegas al campeonato nacional, pues bueno, es una fiesta enorme, ¿no? Es una fiesta, sí, en donde no nada más se ve la cuestión deportiva, ¿no? Sino también las esposas que acompañan a los charros, les hacen visitas y recorridos del estado. Hay bailes en donde todas las reinas de todas las agrupaciones participan en ese baile de reinas. Y es un convivio, es una fiesta. Música, demasiada música, y mucha fiesta, mucho colorido. A lo que me refería era un poco a qué es el tipo de suertes el que realizan para hacer ¿de qué se trata? La charrería se compone de 9 suertes. Exacto. Como ya platicaba Emiliano, la primera es la cala de caballo, después vienen los piales en el lienzo, después es las colas, que es derribar a un toro jalándolo del rabo, después es el jineteo de toro, es montarle al toro, el jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo, y te culmina con el paso de la muerte. Esas son las 9 suertes, ¿no? Emiliano también compite en el charro completo. Cuando entras en un equipo, cada integrante no se puede llevar más de 3 suertes. Y ya cuando entras en el charro completo, realizas todas las suertes, ¿no? Okay. Y Emiliano, pues bueno, en estos 3 últimos años ha competido en el charro completo e independientemente en equipos, ¿no? Como ya lo mencionaba, el año pasado quedó campeón nacional en la modalidad de manganas a pie, que es la única suerte que se realiza abajo de un caballo, ¿no? Es derribar a una yegua. Y pues para comentarte también, ese campeonato también es de la misma duración que uno de mayores, ¿no? O sea, son 15 días en donde toda la charrería de todo la República compite. Emiliano este año quedó campeón nacional por equipos, le hicieron la invitación un equipo de Mazatlán, Sinaloa, y entraron a la final Sinaloa, Jalisco y Durango, y tuvieron la suerte de quedar campeones nacionales. Pues fíjate que es bastante loable esta situación, porque pues en los estados del norte me imagino que hay un poquito más de tradición al respecto de los caballos y toda esta cuestión charra, ¿no? Yo veo más o menos aquí en el estado, sí hay muchos equipos porque pues también hay mucha gente, pero la situación no es tan arraigada, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero vaya, es importante que en ese sentido Emiliano sea ya campeón y tenga un lugar ya dentro de la organización. Reconocido. ¿No? Reconocido. Vamos con una rolita, regresamos aquí conversando con... Vamos a corte. Pero Emiliano y su papá, y que nos siga contando. Claro, volvemos en Amateur. Tiempo, regresamos. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Son las 11:45. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Vamos a canción? Esta es... ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos aquí? ¿Seguimos sí, estamos acá. Señora productora. Señor interventor de la Secretaría. Pues seguimos, ¿no? Seguimos. Bueno, y ahorita vamos a rolar. Estábamos comentando, nos iban a platicar un poquito de la condición que necesitas para practicar este deporte, que es el deporte nacional. No es el fútbol, como muchos creen. A mí, ni el rey de los deportes. Tampoco. Alguna vez, ese rey de los deportes no hace nada. Están parados pegando una pelota. ¿Qué tiene de deportistas? Ya van a llegar y te van a venir a matar. Pues es que fíjate que esa cuestión es muy, vaya. Bueno, es que sí. ¿No? O sea, realmente a mí también el béisbol a mí me aburre así enormidades. Estábamos hablando de la Fórmula 1 hace un rato. Yo no sé así prácticamente nada. Tú no sabes nada, entonces qué saca, güey. Se te va la onda ahí. Pero es la charrería, pues sí es algo. Sí, es bastante interesante. Emiliano, sí, les decía comentar de eso de cuando estuve en Jalisco, en Tequila, particularmente, me comentaba una persona que nos acompañó en el tour que sí, que el deporte nacional no es el fútbol, es la charrería, y como tal se necesita tener una preparación física. Quiero que nos comenten un poquito qué tipo de preparación necesitan, qué condición, qué es lo necesario para poder estar óptimo para realizar las suertes que ustedes realizan. Bueno, pues realmente pues es como cualquier deporte, ¿no? Mantenerte en forma. Y finalmente el simple hecho de montar a caballo pues es algo en donde empleas todos tus músculos, ¿no? Entonces, por eso también de aquí también es tan importante ahora esa cuestión de la equinoterapia que se ha puesto muy de moda para los niños. Pues realmente es un contacto muy directo hombre y caballo. Entonces, finalmente, pues el simple hecho de montar a caballo, pues ya estás haciendo ejercicio con el hecho de mover todos los músculos, ¿no? Y pues bueno, Emiliano llega de la escuela, deja sus cosas y a darle, o sea, es agarrar la riatita y estar duro y dale, duro y dale. Y se pasa a veces horas, es impresionante. Sí, así es. Oye, pero Emiliano, nada más te gusta esta parte de la charrería, también practicas algunos otros deportes, ¿no? ¿Qué otros deportes practicas? Me han dicho por ahí que eres bastante bueno también. El básquetbol. Ah, básquetbol. Sí. ¿Y qué tal, dónde entrenas? Hay un equipo en la escuela y aparte juego en Cocotitlán. Ah, en Coco. La liga de Cocotitlán, que es una de las ligas más fuertes. De la región, sí. Entonces es todo un deportista aquí, Emiliano. Y como bien decía su papá, pues para estar ahí en la charrería, pues eso ya es algo profesional, aunque no te pagan. ¿Hay algún premio cuando ganas algún campeonato? Bueno, en los campeonatos nacionales realmente nada más es pues el título, ¿no? Es la charrería, pues finalmente se vuelve un ego. Y ostentar el título de campeón nacional, pues bueno, es ya bastante considerable, ¿no? Hay otros torneos en donde sí, pues bueno, tiene un costo. Los campeonatos nacionales, tanto infantil y de mayores, pues bueno, la Federación de Charros es la que aporta, tanto como la sede, aportan los gastos de ganado. Y finalmente uno como competidor, pues uno absorbe los gastos de trayecto, ¿no? De claro, caballos, hospedaje, alimentación y todo eso. Pero ahí no hay una remuneración económica. Hay otros circuitos que ya no son tan de la República, o sea, vamos, que compitan o haya eliminatorias para poder participar, en donde sí hay un costo de inscripción y los premios son desde camionetas último modelo hasta remolques, ¿no? Ahí sí obtienes una remuneración económica. Nos comentabas que Emiliano lo invitaron, ¿no? ¿De dónde lo invitamos? Así es. El año pasado que quedó campeón en las manganas a pie, que quedó campeón nacional, una persona de Mazatlán, Sinaloa, quiso hacer una selección de niños que hayan quedado campeones para poder así poder obtener el título de campeón nacional. Y pues bueno, finalmente yo en un principio no estaba muy de acuerdo, porque pues bueno, a veces pasa como en el fútbol, juntan muchas estrellas y no funciona, ¿no? Mm. Pero aquí afortunadamente corrieron con suerte y los niños, pues bueno, participó Emiliano de aquí a Meca, otro niño que se llama Ricardo Ñañez de Jalisco y otro de Hidalgo y dos niños más de Mazatlán. Y pues bueno, corrieron con la suerte de llegar y ser primer lugar y entrar a la final y quedar campeones, ¿no? Ponerse, es bien importante, la de escuchas, que pues uno como papá le dé todo el apoyo y todo, o sea, la carta abierta a los pequeñines, porque si bien a lo mejor no hubiera este apoyo, pues a lo mejor Emiliano no estuviera, digamos, haciendo lo que hace, ¿no? Realmente hay que poner mucha atención a las cualidades que tienen los niños para desarrollar cierto tipo de actividades y apoyarlos, y así como el papá de Emiliano, que pues vaya, se ve que le estás metido al 100% con él, que conviven muy bien y vaya, o sea, ha habido muchos resultados, ¿no? Sí, así es. Digo, desgraciadamente la charrería no es un deporte como el fútbol, ¿no? O sea, que un niño puede agarrar una pelota y empezarla a patear enfrente de una pared y ya está haciendo deporte de fútbol, ¿no? Desgraciadamente la charrería se vuelve un poquito, o sea, un deporte caro, ¿no? Sí, entonces yo siempre le he comentado a Emiliano que si quiere continuar con este deporte, pues bueno, tiene que estudiar y para que pueda obtener y sacar para, dinero para poder sí, este sacar para tener. Exactamente, digo que finalmente ahora la charrería ya se ha profesionalizado y sí existe este equipos en donde la gente los charros obtienen un sueldo y bastante este decente, o sea, claro. Estoy hablando, digo, a lo mejor no como un futbolista, pero pues sí, para vivir bien, ¿no? Claro. Y pues lo mejor de todo, haciendo lo que te gusta, ¿no? Así es. Es importante. Y bueno, cuando los invitan, en este caso a Emiliano que lo invitaron, ellos le ponen el caballo, ustedes lo llevan, ¿cómo es esa no, parte? No, o sea, cuando platiqué con esta persona, yo me comprometí a llevarle todos a caballos, todo lo necesario para que Emiliano pudiera participar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso corre por cuenta de nosotros. Pero yo creo que sí es importante que... pues a la hora de la competencia él esté montado en el caballo que lo conoce, ¿no? Claro. Yo creo que sí, es esa parte muy importante. Fíjate que en ese sentido pasa mucho como uno como músico, porque vas a algún evento a tocar y pues llegas con un equipo que no conoces, con aparatos que pues más o menos si los has visto, los conoces, pero no sabes cómo van a responder, ¿no? O sea, yo me imagino que es lógico que en este sentido también ellos vayan con su propio equipo, o sea, que lleven su animal, porque el animal ya conoce a la persona, o sea, hay también una relación muy importante ahí con los animales, o sea, vaya, no por ser animales no saben o no sienten, ¿no? Así es. Está muy canijo eso. Y bueno, Emiliano también es todo un estuche de monerías, también le hace la cantada, ¿cierto o falso? Sí. Ya de estar aquí su papá lleno de ahí de nueras, ¿no? Ya está muy comprometido. ¿Qué canciones te gusta cantar? Cuéntanos. Pues las que más me gusta cantar son las rancheras. ¿Qué cantante es el más te llega? Bueno, ¿qué más te gusta? Ramón Ayala, los Cadetes de Linares. Los Cardenales de... ¿Cómo se llaman? Son los Cardenales, ¿no? Son buenos. Sí, son buenos. ¿No te gusta Intocable, por ejemplo? Casi no. Fíjate que Intocable tiene una onda así muy muy musical, o sea, ellos son jazzistas y de repente se dedicaron a la cuestión grupera, pues ahí deja la grupera y pues un billete también, ¿no? Un billetito. Así es. Pues qué bueno, Emiliano. Pues es parte de lo que hace Emiliano y su papá también. Sí, y bueno, les agradecemos mucho que hayan estado aquí hoy con nosotros, que nos hayan platicado de lo que hacen. Y sobre todo, nosotros da gusto dar a conocer a las personas aquí en Ameca que tienen actitudes para ser buenos deportistas. En el caso de Emiliano, pues las tiene su papá. Yo creo que Emiliano, si no lo hace ahorita, en un futuro se lo va a agradecer el hecho de estarlo apoyando para hacer lo que ahorita es, que es un campeón nacional. Así ¿quieren es. Mandar algún saludo o algo? ¿Dejar algún comentario sobre esto? El micrófono está ¿alguna, abierto. ¿Alguna nenorra por ahí que tengas? No, pues a toda mi familia. Y ya. Muy bien. Pues esa es la. Aquí estuvo Emiliano, esa es la situación. ¿Algo más que quieras agregar, Mario? No, pues nada más agradecerles enormemente este espacio, porque bueno, finalmente es como ustedes lo dijeron, dar a conocer a la gente oriunda de esta ciudad, que pues bueno, por méritos propios llegan a triunfar en sus especialidades o en lo que se dedican, ¿no? Y que pues ojalá y pudieran seguir dándole un poquito más de espacio a este deporte que no es muy conocido, pero sí tiene una gran afición. ¿Cuándo va a haber competencia aquí en Ameca? ¿Qué actividades se vienen para la charrería aquí en la región? Pues bueno, ahorita está próximo el campeonato nacional y realmente pues se para casi toda la actividad, ¿no? Todo el mundo se enfoca en el campeonato nacional y pues ya regresando después empiezan otra vez a las competencias ya para el estatal, ¿no? Bueno, más adelante, lamentablemente, digo, no, las chicas no pudo venir la gente, yo estoy con eso, la gente del municipio, pero también, yo tengo una pregunta también para la gente del municipio, ¿qué está pasando con el lienzo charro de Ameca? No lo sé, creo que tienen ahí un contrato de ciento y tantos años para que lo tenga alguien, pero es algo que también uno como ciudadano, porque es parte de la comunidad, saber qué es lo que pasa ahí y por qué se han parado las actividades tanto ahí, ¿no? Fíjate que sería bien importante, por ejemplo, tenemos ya un foro. Ya está ahí, ¿no? O sea, el lienzo charro está ahí. No sé en manos de quién esté, quién lo ocupe, cómo lo ocupan, pero sería bien importante, a lo mejor hasta para traer turismo, no sé, generar otro tipo de actividades culturales, porque aparte de ser un deporte, esto es toda una cultura, ¿no? Es la cultura mexicana, ¿no? Es por lo que nos damos a conocer al exterior, en el extranjero. Hablas de México y se estás imaginando luego el mariachi, luego el caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se da a conocer este tipo de actividades. O sea, no sé cómo se lleve a cabo la administración de este lugar, pero sí sería bien importante, por ejemplo, que hubiera, pues no sé, cada mes algún evento, porque pues, aunque vaya, la gente no lo conoce porque no lo hay, ¿no? O sea, la gente va a ver el básquetbol porque pues están las canchas y va y pasa la gente y se queda un ratito, va al estadio porque pues está el estadio y hay actividades cada 8 días. En el Inso Charro, ¿qué pasa, no? Así es. Digo, desgraciadamente es una pregunta que nos hacemos mucha gente, ¿no? Y he aquí una prueba, ¿no? Emiliano, oriundo de aquí, y en lugar de poder practicar aquí, pues tiene que irse a practicar a otro lado y hacer esas actividades en otro lado, cuando se tiene aquí un foro ya hecho, ¿no? Claro. En una ubicación idónea para que el turismo pueda darse cuenta y pues bueno, ojalá y el próximo presidente municipal pudiera poner un poquito de cartas en el asunto y abrir las puertas, si realmente ese inmueble es parte de las instalaciones del municipio, pues bueno, que finalmente sirva para la gente, porque así como Emiliano, ha de haber muchos niños que les ha de encantar y fascinar el deporte de la charrería, y más sin embargo, pues si no lo ven y no saben que existe, pues finalmente se puede perder, y a lo mejor es cualquier deporte, el que sea, es mucho mejor que estar haciendo algunas cosas deliciosas. Haciendo cosas que no son buenas, ¿no? Así es. Pues te felicito, Mario, de verdad, Emiliano también, échale muchas ganas. Sabemos que vamos a llegar muy lejos en ese sentido. Sigue apoyando al niño. La verdad, pues en ese sentido yo creo que es bien importante. Si tiene cualidades, si le gusta, adelante, ¿no? A darle todo el apoyo. Muchísimas gracias. Pues lo estaremos esperando después de que vayas al próximo torneo para que nos platiques cómo te fue, ¿no? Sí. Y bueno, nos vamos a una rolita que no tiene que ver nada con la charrería, pero sí con algo de caballos. Y la canción se llama Dead Hearts de Guns N' Roses. Vientos, amateur. Not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. We're searching for answers that never appear. Maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through. Then when she said she was gonna like wreck my car, I didn't know what to do. We'll be right back. sick of this life. Not that you'd care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHAMECA MECA 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria AMECA MECA 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECA MECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. AMECA MECA. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y 3 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur después de una amena charla que tuvimos con Emiliano y su papá. Pues vamos a darle continuidad a este programa como cada 8 días. Y bueno, Pepe Toño nos tiene aquí un mensaje, pero antes de dar el mensaje yo quiero mandar un saludo a una peluquería muy especial que está en la calle de Rosario tradicional, y es atendida por el señor Abraham y por Lalo, mejor conocido como el Ozumba. Pues tradicional que vayas a, bueno, la peluquería es una de las peluquerías, yo creo que más tradición aquí en AMECA MECA. No, aparte es padre ir ahí porque, o sea, le entras duro al chisme. En lo que estás aquí, le entras duro al chisme. Y hace rato hablando que lo secuestrado, ya sabes todo lo que pasó en la semana. Entonces está agradable, está ameno. Y bueno, aparte ya se abrieron muchas peluquerías en esa calle. Y ellos, pues, básicamente, pues son los maestros de todos los gente que... La mayoría que gente ha abierto las peluquerías. Que cuando yo me iba a cortar mi cabello, me daban una revistita. Sí. Bueno, Archie y esas cosas. Oh, ¿no? Sí, seguro. Ya, pues cuando, vas creciendo, te dan otro tipo de revistas. Ya ascendí a otro nivel. Ya ni el bigote te salió para que te lo arreglara ahí don Abraham, ni modo. Bueno, pues saludos, a ellos son chivas de corazón también. Sí, claro, saludos. ¿Sí hay otro equipo, acaso? Pues ahorita sí, el Pachuca. Muy bien, pues vámonos a la información importante. La FES Zaragoza está organizando en el marco del 8º Congreso de Investigación y Posgrado algo relacionado con el Parque Nacional Iztapopo y está invitando a toda la comunidad científica y al público en general a participar en un simposio de investigación que se va a llevar a cabo allá en la FES Zaragoza. Es con la temática del Parque Nacional Iztapopo. Es el 22 de octubre y el objetivo es congregar a investigadores para que desarrollen estudios acerca del Parque Nacional, generar un foro académico donde se intercambie información científica y útil vinculada a este parque y que pueda, ser algo que ayude a la conservación y a la correcta explotación del Parque Nacional. Están invitados todos, las temáticas son la geomorfología, la vulcanología, flora y conservación, fauna y conservación, agua y suelo, bosque, servicios ambientales, estudios etnográficos, arqueología y programa de manejo, obviamente no de manejo de coches, sino de manejo sustentable de todos los recursos que existen en el Parque Nacional Iztapopo. Va a haber una conferencia magistral dirigida por el doctor Víctor Sánchez Cordero, director del Instituto de Biología de la UNAM, y va a haber presentaciones orales Y bueno, también ustedes pueden, como público asistente, participar con trabajos y que se especialmente con carteles acerca del asunto. Hay cuotas de inscripción y pues para mayores informes pueden dirigirse a la página de la UNAM o también de la FES Zaragoza. Están participando la Semarnat, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Parque Nacional Iztapopo, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional y la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM. Así que si quieren alguna, tienen alguna información, quieren dar a conocer algo, alguna pregunta y demás, comuníquense al correo electrónico que es simposio.ista.popo@gmail.com, simposio.ista.popo@gmail.com. Pues ahí pueden dar con información también en istapopo.conam.gob.mx. Pues ahí está la convocatoria para que vayan al simposio de investigación 2012 del Parque Nacional. Vámonos a nuestra sección favorita. Retro. Amateur. No, que se repita. Retro. Pues nos remontamos al año de 1994 y ese año fue un año bastante lleno de actividades deportivas, culturales y muchas cosas más, Eladio. Pues teníamos, pues, para hacer remembranza de aquel mundial de 1994 en Estados Unidos, que fue el primer mundial, bueno, fue cuando se hizo el auge del fútbol en Estados Unidos, país en el cual no tenían tanto la cultura del soccer, como ellos le llaman, y bueno, les da por hacer esta... ser la sede del Mundial de 1994 que se llevó Brasil, esa última gran generación, bueno, antes de la de Ronaldo el Gordito, que le llamaban, y bueno, fue un Mundial memorable con esa selección mexicana tan carismática, ¿no? Con Luis García, Jorge Campos. Base de la selección que fue subcampeona en la primera Copa América que fueron, y base, déjame decirte, Pepe Toño, de los Pumas. Estaba Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, García Aspe, Luis García. Da por ahí Zaguinho, Marcelino Bernal, acuérdate ese golazo que le metió a Italia, ¿no? Sí. Marcelino que se mete un golazo le festejando y a Italia, ¿no? A Italia. Y después Luis García le mete unos goles a los irlandeses que también toma la serafino. en el festejo iba diciendo de todo. Y por al final ahí se iba burlando a los irlandeses, les decía, yo les metí dos goles. Que por ahí en el festejo también lo jalonearon y después andaban jodidos del hombro. Imagínate meter un gol en un mundial. Estaba muy emocionado, ¿no? Y en ese entonces éramos estudiantes de secundaria y recuerdo que pues cada uno de nuestras instituciones, en ese entonces no éramos compañeros, pero pues nos dieron chance, ¿no?, de verlo. Yo me acuerdo que yo falté de plano, me quedé en la casa a ver los partidos de la selección. Casi no te gustaba. Padre de Alberto Castilla que sufrió pues, un accidente ese día, o sea, realmente ahí la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz era un manicomio. Y sí, como todo el país. Y después, tristemente, Bulgaria, ¿no?, nos... En penales. Vulgarmente. Bulgaria nos elimina. Pero se viene el famoso de que Mejía Barón se quedó con los con cambios. Los y no cambios. Hizo nada. Y se quedó Hugo Sánchez en la línea de banda esperando que lo cambiaran. Estaría padre saber qué fue lo que platicaron aquella vez. Dame chance, no, carnal. Dame chance. Mira, yo meto el gol. No, pero espérate, no lo dejó. La final la jugaron Italia contra Brasil. Se fueron también a penales. Roberto Ballo y Franco Baresi fallan unos penales. Yo creo que son los... yo creo que se han de despertar todavía y han de recordarse. Y bueno, Brasil se la lleva. Trae un equipazo con Romario, con Bebeto. Estaba Tafarel de portero, que si bien no era... Dunga. Un exceso portero, pero bueno, Dunga, un capitán Branco también, Branco que le pegaba también muy bien desde fuera del área. Empezaba Cafú también estaba empezando, y le dedicaron a Ayrton Senna da Silva, este corredor de Fórmula 1, que era, yo creo que ha sido el mejor corredor de la historia de la Fórmula 1, que había fallecido, por ahí se decía que le sabotearon el auto y tuvo un accidente y choca en una, se despista y se sigue derecho y muere, y la selección brasileña, porque Ayrton Senna era nacional brasileña, le dedican ese mundial. Parte de lo que hubo en el 94 ahí con este piloto brasileño que muere, pero también en el fútbol mexicano, los Tecos, si no nos equivocamos, fueron campeones y le ganan al Santos de Torreón allá en Guadalajara, el único campeonato que tiene Tecos, Que también traía unos brasileños ahí. Eran buenos. Muy buenos. Fue el penúltimo torneo corto que hubo de este en ese entonces. Después ya fue el Torneo largo. Después fue Celaya contra Necaxa el siguiente año y se acabaron. Pero sí, los Tecos fueron los campeones ese año. ¿Qué más? ¿Ya no hubo nada más? Bueno, también andaba ahí, estaba el grunge a todo lo que daba de 1994. Sí, pues estaba, falleció... Kurt Cobain se suicidó en ese año, qué fue bueno, el final. Qué bueno. Ah, no, creo parte más del culto del este de aquel entonces del grunge. Y precisamente sale un discazo, el Supernow de Soundgarden, y por ahí extraemos esta rolota que se llama Feel on Black Days. Yeah. Yo merol petaterol. Whatever I feel is change. Tiempo. Regresamos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 19 minutos. Ni un paso atrás. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Amateur en los últimos 15 minutos que le quedan a este programa. Y bueno, pues ahí están los teléfonos en cabina, 97-852-52, aquí en La Voladora Radio, transmitida desde Ameca, Ameca, Estado de México. Y bueno, pues se viene la recomendación de esta semana para ustedes, que tiene que ver mucho con la parte de sección retro que comentamos hace rato, de 1994, y había una película muy buena. Sí, una que marcó una década en los 90s, fue la incursión de este tipo de películas. Estamos hablando en particular, vamos a hablar de Pulp Fiction, esta película de Quentin Tarantino que venía de filmar Perros de Reserva, que generó muchas buenas críticas con un presupuesto no tan elevado para los estándares de Hollywood, y él viene a marcar este tipo de películas, digamos que de corte un tanto under, más sin embargo bien estilizadas. Por ahí sale John Travolta, que él ya estaba, su carrera estaba prácticamente apagada, y lo rescatan. Ahí él estaba gordito y no era físicamente el atractivo que había sido, por ejemplo, en Vaselina. Y bueno, llega este tipo y lo rescata y hace una película fabulosa con un soundtrack memorable. Y pues muy buena, ¿no, Pepe? Pues algo que nos marcó a una generación completa. Una película de un sujeto que no tenía nada que ver con el cine, más que el simple hecho de haber trabajado en un video store. Antes, para los muchachillos que nos escuchan, antes se rentaban las películas, jóvenes. O sea, no se bajaban de internet ni se compraban piratas. No. Se rentaban, había un video, cassette. Videocentro, Videovisión y aquí y también Videomarinos. En donde ibas a rentar las películas. Y este cuate, Quentin Tarantino, fue un sujeto que pues, aprendió a hacer cine viendo cine, ¿no? Y veía mucho, él admira mucho a películas de cine mexicano. Él lo ha mencionado muchas veces, ha venido a festivales en Guadalajara, en Morelia, y él ha dicho su fanatismo por ciertas películas. Entonces él plasma todo eso, rompe de los esquemas establecidos del cine de ese entonces, pero esta, que a mi parecer, bueno, es de las que más me gusta, si no es su obra maestra. Es una película que no debe dejar de ver, Pulp Fiction. Tiempos violentos se conoció aquí en México con un soundtrack. Bueno, vaya. Primero, la cuestión de la narrativa cinematográfica de este cuate era fabulosa, ¿no? Porque entrelazó muchas historias en una sola. O sea, Pulp Fiction es un enramado de historias. Como lo dice el nombre, Pulp hace referencia a la novela Pulp, que son varias historias que se van entrelazando sin que sigan una secuencia. Entonces, ese tipo de novela la plasma en la película. Y está protagonizada, como dijimos, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman. Y bueno, creo toda esta esencia del cine también, que tiene cortes gangsteriles, del cine negro. Y de hecho, la canción que tenemos de fondo es de precisamente del soundtrack. Pues bueno. Impactante la película. La verdad, sí es un parteaguas en la historia del cine. Como dice Eladio, la carrera de John Travolta vuelve a resurgir a partir de esta película, que tiene un tema, que tiene temas fuertes, la verdad, ¿eh? O sea, es el tema de las drogas, el tema de la hiperviolencia. Sí, sí, sí, está. O tiene, sea, está escenas ahí memorables, pero muy fuertes. Bruce Willis también aparece. Bruce Willis aparece. Que le mete un boxeador, le mete una pela buena ahí, pero. O sea, realmente es una película que vale mucho la pena. Vaya con su piratero favorito, no con los que, con los que ya están. Ya es sencillo conseguirlo, ya no está tan cara, la puede conseguir incluso en original. Y vale la pena que la tenga en su. En su colección de películas, biblioteca. Hoy si no tiene nada que hacer en la tarde, noche, métese a ver Pulp Fiction y después de ahí va a ver que va a querer ver las demás películas y coméntenos, le vamos sugiriendo más. De hecho, en diciembre se estrena la nueva película de Quentin Tarantino, que va a ser un western, una película de vaqueros, que él siempre había dicho que quería filmar películas de vaqueros y pues parece que se le va a hacer. Estamos esperando con ansias para ir a verlo. Sí, así y espero es. que nos vuelva a cautivar otra vez. Así es. Esta fue la recomendación de la semana para que, como dice Eladio, si no tiene nada que hacer hoy en la tarde, pues pueden ir a conseguir la película de Pulp Fiction. Recomendada por sus amateurs, diga ahí donde va. No, es que yo escuché, igual hasta le hacen un descuento. Los amateurs me la recomendaron. No recomendaron. Yo voy a dar un otro anuncio. Otra. Sí, perdón, este es otro anuncio, pero este está bien interesante porque es un concurso de dibujo infantil. Acerca del Parque Nacional Iztapopo también. Yeah, tiene que ¡qué ver, padre! ¿No? Si usted tiene un niño de 8 a 12 años, o si usted nos escucha y tiene entre 8 y 12 años, aviéntese a hacer un dibujo con el tema de las leyendas de los volcanes y participe en este concurso que se llama, que tiene como titulado Parque Nacional Iztapopo y sus leyendas. Esto se va a realizar dentro de la Feria Ambiental de Amecameca. Yo no sabía que iba a haber una feria mental. Qué bueno que existan este tipo de cosas para que pues la gente le se vaya parte metiendo. Para fomentar el turismo aquí en América, que le hace mucho turismo, para reactivar para la economía, el cuidado del ambiente. Y los teléfonos para informes es el 01 509 9797 83 229 o al 97 83 830. Ahí puede comunicarse y pues, tener más información acerca de este concurso. De su vueltecita y después si quiere echarse una rica birria, pues ahí en el antojo. Con el buen compadre, ya, porque vamos, ahí vamos a ir. Ya. Ahí vamos, antes de irnos vamos a una canción. Estos son los Misfits, para que se ponga a bailar y a ponquetear. Esto es Teenagers from Mars en Amateur, La Voladora 97.3. Teenagers from Mars, and we don't care. Teenagers from Mars. 97.3, La Voladora Radio. Entramos a la parte final de Amateur. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos saludos a Yoshi, que como siempre también nos acompaña y nos escucha cada 8 días. A La Loca, todos sus comentarios se les agradece mucho. Y a todos aquí en Amecameca, a Tlalmanalco, en todas las zonas aledañas donde nos escuchan. Les agradecemos mucho que nos hayan estado escuchando en esta 10ª emisión de Amateur. Un saludo muy especial al Chaburruco. Hey Johnny, pues hoy su cumpleaños, un abrazo muy fuerte al Rayo, un abrazote al joven señor moderno Noriega, que pues hoy cumpleaños y pues esperemos estarlo felicitando por ahí al ratito. También a Jorge Velázquez, alias El Peluca, también es su cumpleaños, le mandamos un fuerte abrazo, espero que se la pasen muy bien. Así es, bueno, pues esto fue Amateur. Yo también quiero mandar ahí un saludo a mis amigos Carlos Armendáriz y Rodrigo Neria, que hoy va a bautizar a su pequeño, lo mandaremos al ratillo. Y bueno, pues esto fue Amateur, esperamos escucharnos la próxima semana con más noticias de fútbol, un poquito de rock y un poquito de libros. Sí, muchas gracias. Pues nos vemos dentro de 8 días. Adiós, Kool-Aids. No se olviden escucharnos ahí en La Peluquería. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. ¡Amateur! El deporte local, nacional e